Sé que tú sabes quién llegó. Es el pirata que jamás te diría que no. Si es que se trata de una lucha, no perderá. Pues él desata su poder contra todo mal. Nunca se rinde. Sé que tú sabes quién llegó. Es el pirata que jamás te dirá que no. Si es que se trata de una lucha, no perderá. Pues él desata su poder contra todo mal. Nunca se rinde. Siente la carga, se descarga de toda experiencia amarga. Nada lo aletarga y gana si es que sus brazos alarga. ¡Bum! Como una bazooka en tu nuca sus puños hacen que cualquier insolente rival sin más se despedace. Navega por los mares, cuidando bien de sus pares. Poderoso capitán, no existe nadie que lo pare. Por más que le dispares, tus balas solo rebotan. Con enfrente de una flota, no conoce la derrota. Pues su fuerza explota si usa la segunda marcha. Con el calor de sus golpes derrite tu escarcha. El vigor que muestra en la batalla te demuestra que si se concentra va a vencerte con potencia extra. No cederá ni un paso, firme se mantendrá porque odia el fracaso. Con valor luchará. Sentirá sus golpes, derribando muros y más. Él romperá el destino, siguiendo su camino, abriendo paso entre ladrones, presos y asesinos. Él dará la vida para concretar su idea. No importa quién se enfrente, quién sea su oponente, irá seguro, pues no tiene dudas en la mente. Desde pequeño puso empeño para realizar su sueño. Ser el rey de los piratas y de los mares el dueño. Él conocerá a Chang, hizo que en su ser se active esas ganas de estar para el mar y ver si sobrevive. Comió la Gomu Gomu sin querer y ser consciente de que su poder lo ayudaría para ser más fuerte. Con sus hermanos el sisavo del rigor se hizo esclavo. Bravo corazón, rompió el temor, soltó los clavos. Y vuela sobre los océanos, se cuela y sin importarle cuánto duela, lucha por cumplir lo que anhela. Aún con secuelas, capitán tenaz que nunca se rinde. Hacia el nuevo mundo va sin temer. Cuando con el haki sus manos brinde, no habrá quien lo pueda detener. Tranquilo viaja sobre la proa del barco. Con su honestidad enamoró a Boa Hancock. Sombrero de paja y una sonrisa feliz. Sigue a través de la brisa para encontrar el One Piece. No cederá ni un paso, firme.